Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Teca, teca. Estamos a... Me escucho por fuera de algún lugar. Hola. Hey, sabe Dios que mi... Hola. 3. Es el micro número 3. Y este es el idioteca número 13. Empezamos bien, ¿no? Empezamos como siempre, aunque no sea 13. No tenemos excusa para esto. Bueno, es que ha habido unos cambios en la fiesta de este fin de semana de Radio Elas. Han utilizado los... Dios mío. En la fiesta del fin de semana se han utilizado los micros y ha quedado todo desconfigurado, así que llevamos un rato insertando cables y se ve que no está en la configuración idónea. ¿Qué ha sido eso que ha sonado? Continuidad, que está un poco desbocada. Madre mía. ¿Y esto se está grabando, por lo menos? Sí, claro. Ah. Aquí todo se graba, tío. Me alegro mucho. Pues hoy es 18 de noviembre, pues seguramente para la gente de trastorno tipolar, que siempre busca los días, sería el día del uso prudente de los antibióticos, que al parecer se trata del día de hoy. Yo creo que para ellos no sería un sí, día hombre. Digno. Sí, sí, sí. No, es que están, abusan demasiado de ellos para... Están en su tratamiento, su terapia de radio. Y luego, pues para mucha otra gente, este sería un día más, un día cualquiera de no ser... Y a no ser porque se emite la idioteca. Hoy el programa número 13, como hemos dicho. Esperemos que salga todo bien. ¿Tú sufres de trisca y decafobia? No, de momento no. Bueno, está muy bien. Es importante porque son muchas las culturas que arrastran esta horrible fobia. Se relaciona con que, bueno, la trisca y decafobia comienza porque en la última cena hubo 13 personas y era como... A partir de ahí, en la Edad Media, se empezó a hacer la creencia de que la treceava persona era malvada y no debía haber estado allí, supongo que Judas, y se empezó a creer que el 13 daba mala suerte. Pero aún así, también los egipcios consideraban el número 13 como la fase del ciclo de la vida, que ya era la muerte, era el final de la vida, o la carta de la muerte, que siempre las barajas de tarot es la número 13. Y también señalar que ninguna persona en España tiene el documento nacional de identidad número 13. Los números primeros se reservaron para, en la época de Francisco Franco, se reservaron para el dictador, que fue el número 1, y a partir de ahí el resto para la familia real. Y el 13 le correspondía a la infanta Cristina, ahora envuelta en muchos casos de corrupción, pero por culpa de esta superstición le asignaron el número 14. Se ve que no se ha librado de la maldición, está siendo también afectada. Así que bueno, y en música, pues por ejemplo, Arnold Schoenberg nunca... ponía 13 a sus títulos de canciones o sus números de canciones, y además irónicamente murió el día número 13 del mes, nació y murió un día 13, y lo hizo a la edad de 76 años, que supuestamente 7 más 6 pues son 13, algo un poco retorcido y rebuscado, pero bueno. Y también John Mayer, que solía hacer saltar, por ejemplo, en Room for Squares, sus discos de la pista número 12 a la 14 y dejaba 2 segundos de silencio en la 13, que era lo mínimo que podía dejar legalmente y técnicamente, porque ya sabéis que para los CDs hace falta ese par de segundos de silencio. Y bueno, pues son algunas de las cosas curiosas sobre el número 13, del que tampoco existe línea de metro en la ciudad de Madrid. Se saltó de la 12 a la 14. Y si algún día se inventa, seguro que se llamará Telefónica o Vodafone o algo así. Así que bueno, tenemos justificación para este inicio accidentado de programa. Es el número 13 y esperemos que vaya todo muy bien, porque además tenemos por aquí a Alessandra de compañía, que va a estar durante el programa de hoy, con la que hablaremos más adelante en la entrevista. Alessandra Rómbola, para los que no lo conozcáis, es improvisadora de flauta, sobre todo. Y bueno, si quieres saludar, es el momento. Buenas tardes. Sí. Improvisadora con mi instrumento, que es la flauta, y más objetos que utilizo así para las improvisaciones, que son objetos de cerámica, baldosas, azulejos y más cosas. Y además viene de participar en Vértizo y participa dentro de la banda que improvisa como solista, flautista. Así que hablaremos de todo ello más adelante. Y también de Huelga de Basuras, de la Expo del 92, de bueno, Ronquidos, hay un poco de todo. Iban a sonar muchas cosas por aquí, pero antes, ¿te apetece escuchar a Luis Prima? A mí siempre. Hay que ver. La de El libro de la selva, ¿no? Qué mejor canción. Venga, ¿sabes adelante. Que la iba a cantar Louis Armstrong? Y al final fue Luis Prima, porque Luis Prima. Disney consideró que darle el papel de mono a un personaje negro en aquella época, era en el año 67, cuando se estaban luchando por los derechos civiles, era bastante conflictivo. Así que finalmente el papel de orangután lo hizo Luis Prima en lugar de Louis Armstrong. Interesante. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of walking around, oh, ooby-doo. Ooby-dee-wee. I wanna be like you. Hop-dee-ooby-doo-ba. I wanna walk like you, talk like you. Choo-choo. You'll see it's true. Shoo-bidi-doo. An ape like me. Scooby-dooby-dooby. Can't learn to be human too. What? Sintonízanos en estéreo. Y también en noviembre, el día 17 de noviembre, fallecía Emilio Alberto Aragón Bermúdez, Miliki, el payaso de la tele, que fue uno de los payasos que hacían carrera como músicos. De él cabe destacar algunas grandes canciones como Hola Don Pepito, Hola Don José o similares que hacía para la animación infantil. Pero bueno, en esta efeméride que siempre hacemos al comenzar los programas, queríamos recordar sus últimas creaciones, muchas más arriesgadas e innovadoras, como por ejemplo esta tabla del 10, que sin duda os va a gustar. Por 10, 1 por 10, 1 por 10, 10. No me mires boca abajo, abajo, verime, monojo. No me mires boca abajo porque me ves al revés. 2 por 10, 2 por 10, 2 por 10, 20. La sopa se hace con agua caliente. 3 por 10, te digo, 3 por 10, atento, 3 por 10. Esta rima no me mola, así que la dejo sola. A ver lo que tú te inventas. 4 por 10, 40. Ya estamos, otra vez la liamos. ¿Con qué rima 40? Con 50. cuenta que son 5 por 10. Se baila con los pies y se estudia con la cabeza. 6 por 10, vamos, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa. Dime cuánto es. Y ahora vamos con el 7. Coge la puerta y vete por aquí, por allá. Anda, venga, da la vuelta. 7 por 10. 70. 8 por 10 es lo mismo que 10 por 8. La camisa me la pongo y el zapato me lo abrocho. Oye, tío, listo, no me has dicho cuánto es. 8 por 10. 8 por 10, 80. ¿El 9? ¿Que llueve? No, el 9 por el 10. ¿Cuánto es? 90. Hay que ver lo que se inventa. Señoras y señores, aquí se presenta 9 por 10, 90. Lo habéis hecho muy bien. Un momento, porque no hemos terminado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Que el borrico se ha ahogado! No, señor, tranquilo, termino en un santiamén. 10 por 10, 100. Estás escuchando una rebe. Yo quiero saber quién ha hecho esta base, tío. No lo sé, pero sin duda esto requiere algún tipo de versión o remix porque sí, sí. Da mucho juego. En 1997 recibió la medalla de oro del mérito de las Bellas Artes y también la medalla de Andalucía y hijo predilecto de la ciudad de Carmona, donde había nacido Miliki. Y bueno, pues en vida publicó aproximadamente una veintena de álbumes, casi todos en su propia discográfica, Craft Producciones, y bueno, pues algunos de ellos como este que hemos escuchado. Hay otros casos de cómicos... Perdón, autoeditado, o sea, era el principio del indie, diríamos. Tienes una maldad innata. Otros cómicos y comediantes como Harpo Marx, que también tenía una actitud bastante... ¿cómo se hace los que hacen mimo? ¿Mimos? Sí. Tal cual. No sé. Es que no sabría cómo definirle, porque un payaso exactamente no era, pero sus actuaciones... Sí, un mimo, ¿no? Es un mimo. Sus actuaciones siempre fueron de escuela circense, con grandes aspavientos y mucha mímica, además de la incorporación de sonidos en sus espectáculos. Destacar siempre sus campanitas, la bocina que siempre llevaba atada a la cintura y con la que hacía ruido. Y bueno, era un personaje mudo, pero bastante sonoro. Y que recibió su nombre, porque él en realidad se llamaba Arthur, como homenaje a su afición a tocar el arpa, que además hacía siempre gala de ello en casi todas las películas, y bueno, pues algo un poco más digno de comediantes que también hacían música. Whoa! Braqueta. Filmoteca. Braqueta. Idioteca. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. Pues hoy... Uy, te estás poniendo malito. Ya lo he superado. Estoy ya en proceso de recuperación. Pero has tenido días malos. Sí, sí. Bueno. No te preocupes. Aquí te cuidamos. Hoy en Se ha oído un crimen, la huelga de basuras, sobre todo la criminalización a la que se ha visto sometida. Siempre solemos traer recreaciones cinematográficas de noticias de actualidad. Y en este caso, pues creíamos que, ya que hoy termina la huelga de 13 días de basura en la ciudad de Madrid, qué mejor que hacer algún tipo de recreación. Y creo que has hecho algo. Sí, bueno, he encontrado el archivo, la grabación inédita de la reunión que hubo el domingo entre los sindicatos de basuras y jardinería y sus empresarios, sus jefes. Sí. Y bueno, los jefes son unos bordes, la verdad. Ahora lo vamos a comprobar. ¿Algún aviso de spoiler, por si acaso alguien ha visto? No, no. ¿No quieres avisar de qué va a sonar? No muere nadie. Vale. Eso sí, la grabación de película de hoy para la recreación del crimen contiene lenguaje malsonante. Sí, sí. Por desgracia, sí. No hemos podido... Pero es que para mantener la veracidad de la reunión hemos tenido que dejar esas palabrotas. Hay que ver. Bueno, a partir de aquí mejorará nuestra dicción, lenguaje e intención. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Acabad con las pajas! ¡No me gustan las pajas! Hoy es domingo, función religiosa a las 8 en punto. ¡Haced las literas y vestidos! En cuanto acabéis con las literas, quiero que limpiéis los retretes, cagarrutas. ¡Señor, sí, señor! Quiero que esos retretes queden tan limpios y estén tan higiénicos que la mismísima Virgen María pueda descargar allí con la cabeza muy alta. ¡Señor, sí, señor! ¡Bufón! ¿Tú crees en la Virgen María? ¡Señor, no, señor! A ver, bufón, creo que no te he entendido bien. ¡Señor, lo que dije es no, señor, señor! ¡Con que no, capullo, me das ganas de vomitar! ¡Maldito pagano comunista! Como no digas en voz alta que adoras a la Virgen María, voy a hacer papillas con tus tripas. Y ahora, nenas, a lo vuestro. Quisiera ahí arriba, te habría levantado el culo con un milagro, ¿no? ¡Señor, sí, señor! ¡Vamos, levántese, culazo patoso! ¡Señor, sí, señor! ¿Quieres decirme qué coño te pasa? ¿Eres tú, John Wayne, o soy yo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese comunista de mierda? La maricona soplapollas que acaba de firmar su sentencia de muerte. ¿Nadie, Por lo visto ha sido la reina de los bares. Os voy a titular... ¡Rezar! Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Uno da tiros, la otra consuela. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Uno da tiros, la otra consuela. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Uno da tiros, la otra consuela. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Uno da tiros, la otra. Estás escuchando un delay. Eso era algo similar a lo que seguramente se pudo escuchar en las negociaciones para el final de la huelga, que durante 13 días ha mantenido a los trabajadores del servicio de huelgas en paro para evitar el despido de varios centenares de compañeros y una rebaja del 43% de su sueldo, que se suma a las rebajas anteriores de un 10 y un 20% que habían ido sufriendo en los anteriores años. Y además, un empeoramiento en general de la calidad y condiciones del servicio, lo que implica normalmente pues el tener que hacer este tipo de cosas con menos gente. Al final ha habido acuerdo, se han detenido el intento de despido de los trabajadores, si bien no se van a hacer renovaciones ni a contratar nuevas personas para las suplencias y puestos que vayan quedando libres en la terminación de contratos, y tampoco va a haber rebaja salarial, pero sí congelación de sueldos. En cualquier caso, queríamos poneros también una canción ya dedicada a los huelguistas, de Buddy Guirty, Union Burning Ground, y bueno, pues también dedicada a toda esa gente que se juega muchas veces el tipo en las luchas obreras, cuando la escribió Buddy Gurtner a principios del siglo XX, en honor a los sindicalistas y trabajadores muertos en aquellas luchas. No sabía que mucho tiempo después iba a seguir estando vigente, como por ejemplo este sábado con la muerte de Oscar López, sindicalista de Nestlé en Colombia, de Sinal Trade Cut, que bueno, que fue muerto el sábado 9 de noviembre, y que se une a la muerte de Luciano Romero, también trabajador en Nestlé en Colombia, en 2004, asesinado a otro sindicalista y también a balazos por sicarios. Así que bueno, siguen muriendo sindicalistas por el mundo con demasiada frecuencia, y además por aquí también hay gente como los de Asturiana de Zinc, intoxicados por mercurio, que ya llevan 10 días en huelga de hambre y que también tienen sus vidas bastante sesgadas por la enfermedad que han adquirido en el trabajo. Para todos ellos, Buddy Gurti, un agitador que siempre le gustó ir a las protestas con su guitarra. I see there a lowering, a right new coffin. I see there letting down, a right new coffin. Way over in that Union burying ground. And the new dirt's a-falling on a right new coffin. The new dirt's a-falling on a right new coffin. Way over in that Union burying ground. Oh, tell me who's that they're letting down, down. Tell me who's that they're letting down, down. Way over in that Union burying ground. Another Union organizer. Another Union organizer. Way over in that Union burying ground. A Union brother and a Union sister. A Union brother and a Union sister. Way over in that Union burying ground. A Union father and a Union mother. And a Union father and a Union mother. Way over in that Union burying ground. Well, I'm gonna sleep in a Union coffin. I'm gonna sleep in a Union coffin. Way over in that Union burying ground. Every new grave brings a thousand new ones. Every new grave brings a thousand members. Way over in that Union burying ground. Every new brings a thousand brothers, and every new grave brings a thousand sisters to the Union in that Union burying ground. Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza la idioteca. Por favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. Pues, ¿por qué nunca inicias tú las frases y me vendes? Que siempre hago estos pues... Es marca de la casa. Es para que no quedemos los dos así haciendo tanta coletilla y tal. Yo soy más, ¿sabes? Determinante, preciso. Ah. Tú más divagas. Es cuestión de roles, tío. No sé, sí, más. ¿No? Vaya, me toca a mí siempre este rol, pues muy bien. Pues hoy toca en Laboratorio de Reciclaje ronquidos y dientes. Un poco de brucismo con X, no confundir, porque, bueno, creo que alguien lo tuiteó con ese en nuestro nombre, seguramente sí, a saber, un error. Ya está rectificado, es brucismo con X, que es el rechinar de dientes mientras se duerme, y los ronquidos, pues ya sabéis, es eso que se produce cuando vibra el velo del paladar y hace una especie de sonido muy indigno, porque no sé, es muy, muy poco agraciado y bastante perseguido dentro de nuestra cultura. ¿Por qué se persigue tanto el ronquido? No sé, es precioso, no lo entiendo. Yo creo que tiene que ver con dónde se produce, ¿no? Esa esfera de intimidad que es la cama y el cuarto y los... Quizás, ¿no? Que la cama y la noche demandan silencio. Claro, que ocurra a las 3 de la mañana. Si fuera a las 2 de la tarde, claro, la gente se lo tomaría. Lo grabaría la gente, ¿no, Nacho? Claro, igual lo grabaría. En cualquier caso, estos son unos ronquidos anónimos que a los que hemos tenido acceso de forma privilegiada y que van a sonar a continuación. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. Thank you. Esto que escuchábamos era Alessandra Rombola. Está aquí, o Rombola, no sé cómo se acentúa. Rombola. Rombola, ¿verdad? Sí. Me lo apunto. Que si no lo seguiré haciendo durante el resto de la entrevista. Y bueno, pues era una de sus grabaciones con la flauta. ¿Qué era lo que escuchábamos y dónde está grabado? Bueno, es mi primer disco en solitario, bueno, mi único disco en solitario, y está grabado desde 2005, y está grabado en el pequeño pueblo de Urueña, que está, bueno, a 2 horas y media de Madrid, que, más por Valladolid. Es un pequeño pueblo precioso, todo de piedra, que ahora además es Villa del Libro. Hay como 10 librerías para un pueblo de poquísimos habitantes. Está grabado en la ermita de la Anunciada, que es una pequeña ermita de estilo románico lombardo, que es muy inusual para la zona, pero que sí que está ahí. Y es muy pequeña, y la característica es que está fuera del pueblo, está en medio del campo. Entonces tiene una acústica perfecta por las dimensiones, y una situación también perfecta porque está fuera de todo, entonces no hay ruidos, y claro. Estoy muy agradecida al ayuntamiento de este pueblo porque me han dejado grabar ahí sin ningún tipo de problemas, y ha sido una experiencia maravillosa, la verdad. Y además de como solista en este disco, has participado en muchos otros trabajos como intérprete con otros artistas. Cuéntanos un poco en qué tipo de discos se puede encontrar la flauta de Alessandra. Bueno, hasta ahora principalmente en discos de improvisación libre, entonces ahí está mi faceta de improvisadora más que de intérprete. Y sí, como músico improvisador he trabajado con muchos artistas, y los discos precisamente tengo colaboraciones con Ingar Zag, el percusionista noruego, y Rodri Davis, que es un arpista que se dedica también a la música electrónica y que toca arpa preparada, y que es galés. Con ellos dos tenemos un trío que se llama Muta, y tenemos 2 discos editados, uno en Al-Mashlak, que es un sello libanés, y el otro en Sofa Music. Y además tengo otro trío con Ingar Zag y Esteban Algora, que es un acordeonista español, madrileño, y que se llama De las Piedras, y este trío se llama O3, que es la sigla del ozono. Y también tengo una colaboración con el saxofonista francés Michel Doneda, y este disco está editado en Convi. Vamos, que tiempo le has echado a la flauta y a tocar con gente en los últimos años. Sí, sí, sobre todo en los últimos años. Y también participas de Vértice. Sí. Que es un, pues, una unión musical, un ensamble de varios músicos que hacéis también improvisación, ¿no? Vértice Sonora es más bien un ensamble de música contemporánea. También incluye, vamos, que no tiene ningún prejuicio a la hora de incorporar electrónica o improvisación o elementos así abiertos, pero es más bien un grupo de música contemporánea, un ensamble de música contemporánea. Como yo pienso que es violentamente contemporáneo, porque lo que busca es la colaboración con compositores realmente de vanguardia, que tengan una perspectiva así un poco internacional, y que tengan la idea o la oportunidad de tener este ensemble formado por esos músicos, y que no tengan ningún prejuicio a la hora de utilizar el grupo para sus creaciones, incluso con manipulando el sonido con medios electrónicos, digitales o no. Y entonces ese es el perfil del Vértice Sonora, que está basado en Galicia, que incorpora así miembros un poco de Galicia, de Portugal, en fin, y yo. Eso está muy bien. Y te queríamos preguntar sobre pues esta iniciativa que además ha tenido en los últimos días, el Vértice Sonora, bastantes actividades, bastantes eventos en Galicia que concluyeron ayer prácticamente los últimos programados. ¿Cómo es de frecuente la actividad y qué tipo, porque además de los conciertos o otra serie de actos musicales, también hemos visto que programan talleres o otras actividades que tienen que ver con el conocimiento y con compartir los pensamientos acerca de la música? Sí, es la propuesta del Vértice Vigo, que ha sido un festival, se ha llevado a cabo así a lo largo de 2 meses. La propuesta viene por supuesto del Vértice Sonora Ensemble, con su director artístico, que es Ramón Souto. Y la idea es que Vigo, la ciudad de Vigo y alrededores, también Pontevedra ha sido involucrada en ese sentido, que se transforme en un gran escenario y que se active culturalmente. Entonces es como un gran auditorio, porque el festival no estaba centrado todo en un edificio, en un auditorio. Se han utilizado los edificios, por un lado los edificios emblemáticos de la ciudad, para que de alguna forma con la música se redimensionen e interactúen con la música, y también espacios poco convencionales o más alternativos, como incluso un centro comercial de la universidad, del campus universitario, el colegio de arquitectos, todas esas salas que han sido incorporadas. Y sí, ha habido conciertos, ha habido talleres y ha habido instalaciones sonoras. Entonces la propuesta es realmente variada, para que la gente no solo participe como público así pasivo, sino para que la gente se sienta involucrada también activamente. Entonces la propuesta es esta, que la música de alguna forma pueda abrazar a toda la ciudadanía, y que la ciudadanía se sienta así involucrada en ese gran evento cultural que dura 2 meses, más o menos. Pues si te parece, escuchamos los inicios de Detrito Monocromía de Ramón Souto, que es de... Bueno, está interpretada por la orquesta del Vértice Ensemble. Sí. Thank you. Bueno, yo quería saber, estos timbres, ¿cómo consigue tu banda conseguir estos sonidos tan, tan raros y tan originales? Bueno, se parte de un utilizo de los instrumentos, vamos a decir, poco clásico, poco convencional. Entonces, no lo sé, por ejemplo, el piano está preparado con objetos, la caja del piano con las cuerdas están preparadas con objetos. Muchas veces el pianista, a lo mejor, en vez de tocar las teclas como se suele hacer, está frotando sobre las cuerdas de la caja. El saxofonista está a lo mejor tocando solo con la boquilla y no con todo el instrumento. La guitarra eléctrica está utilizando objetos para que suenen, o e-bows para que las cuerdas vibren de forma continua. O sea, hay miles de formas de preparar un instrumento, de hacer que suenen, pero estas preparaciones no son fin a sí mismas. Siempre hay una idea musical detrás, una idea de un compositor, en este caso de Ramón Souto, que lo que busca es una idea musical suya propia, no es para enseñar cosas exóticas. Claro. Aquí normalmente trabajamos con compositores que no tienen ningún prejuicio a la hora de pedirte que toques de repente solo con la boquilla de la flauta. Porque son así de literales. O sea, normalmente trabajáis como una orquesta típica, con notación musical. Es que es algo que yo no he tenido nunca referencia. Sí, tú tienes que considerar que somos todos los integrantes del grupo, somos músicos clásicos, claro, formados en el conservatorio, y muchos de nosotros somos profesores de conservatorio. Entonces enseñamos lo de siempre, pero es como decir, esta que estás escuchando es música clásica. Lo que pasa es que es música clásica de hoy. Entonces todo lo que escuchas está notado. Bueno, también se hacen cosas más libres con improvisación, pero precisamente esta obra está notada. Ahora, si te enseñara la partitura, te quedarías así asombrado, porque la partitura también, la notación que se tiene que utilizar para notar todos esos sonidos tiene que salir de la notación convencional, porque realmente es imposible. O sea, no hay una notación contemporánea alternativa para este tipo de recursos. Sí, las hay. Y hay muchas. Claro. Se utiliza también la notación de toda la vida, pero se ha ampliado muchísimo la notación porque los recursos se han ampliado. Entonces la notación es a posteriori, se tiene que haber moldeado sobre las ideas de los compositores. Y siempre es muy interesante porque hay una tensión entre el intérprete y el compositor. Por ejemplo, yo y Ramón nos peleamos mucho. No nos peleamos, pero estamos siempre ahí discutiendo, yo quiero esto, entonces, ¿por qué se nota así? ¿Por qué te lo he notado así? ¿Por qué quiero eso? Entonces, es muy interesante esta dialéctica, porque hace que se cree, que se crezca y que se pueda avanzar también hacia el futuro. Hablando con José Luis Mayre hace muchos programas ya, no sé si fue en el programa número 3 o así, ahora una decena de programas como mínimo, una persona que trabaja con sintetizadores modulares, nos comentaba y nos ponía ejemplos de distintas músicas, y no recuerdo quién era la intérprete, pero recuerdo el sonido de no sé si era un contra o un violonchelo, en el cual la intérprete lo que buscaba era la nota del lobo, ¿no? Sacar la resonancia de caja del propio instrumento, ¿no? Y comentaba cómo ese intérprete llevaba toda la vida trabajando sobre su instrumento para encontrar esas debilidades, esas oportunidades de sonido que no son las que el instrumento presenta en su diseño, ¿no? En cómo está concebido. O cómo había gente que se tiraba 20 años prácticamente encerrado en casa con sintes modulares inmensos de los que había en aquella época, en los años 60-70, con los que se hacía cine y demás, y cómo tardaban 20 años en conocer el instrumento y saber cuáles eran los patcheos necesarios para sacar de allí algún tipo de sonido. ¿Hasta qué punto esa relación con el instrumento es lo que permite que luego se hagan estas sonoridades para las cuales en muchos casos el instrumento no ha sido diseñado, ¿no? Si la persona que creó el saxo le iban a decir que iban a tocar solo con la boquilla o similar, pues se tiraría de los pelos. No, ahí no nos tiramos de los pelos, porque precisamente somos un grupo que venimos de forma individual, tenemos como individuos, tenemos mucho recorrido en la música contemporánea, quien en la música electrónica, quien en la música no necesariamente clásica. Yo, por ejemplo, soy improvisadora. Entonces, vamos, que nos hemos juntado un grupo de gente un poco ya con la piel muy dura en esas cosas. Pero es interesante tu pregunta, porque ¿qué es lo que hace que un flautista que lleva, no sé, una carrera dura mucho tiempo, que lleva 15 años buscando el sonido perfecto, clásico, maravilloso, que no se escuche ni un hilo de aire, y luego pase a hacer cosas tocando, por ejemplo, yo, los azulejos, o tocando la flauta, eso, solo con la boquilla? Bueno, entonces, la respuesta es siempre la misma: es una búsqueda musical, no es una búsqueda instrumental. Yo creo que es lo musical que te lleva a utilizar el instrumento de una forma distinta. Y muchas veces se piensa al contrario, se piensa que estás haciendo algo así sorprendente para enseñar que esto se puede hacer. Pero en mi caso, y yo creo que en el caso de todos los compositores que he conocido, no te piden que toques así con la cabeza abajo y los pies arriba porque esto queda bien. Lo que están buscando es un sonido, y entonces a ellos les da igual si para provocar este sonido tú tengas que tocar solo con la respiración o yo creo que el fin es encontrar un mundo sonoro que a ellos les pertenezca y que con el que quieren expresar sus ideas musicales. Y a mí me pasa lo mismo cuando estoy improvisando. No me corto nada si tengo que utilizar un objeto para obtener el sonido que la flauta no me puede dar. Entonces, creo que esto, no sé si he contestado bien a tu pregunta, pero yo creo que es así, ¿no? Es como cuando un pintor, en vez de utilizar colores y tinte, utiliza texturas, utiliza un objeto, utiliza arena. En ese sentido, lo que está buscando es una idea, no es una exposición de recursos. Eso que es lo que quiero decir. Pues si te parece, vamos a escuchar otra grabación de improvisación en la que participas, que está ahí, sí, en un CD. Preséntanoslo, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Es de Las Piedras, y aquí tocamos Esteban Algora, acordeón, Ingar Zach, percusión, y yo. La flauta. La flauta ahí. Perfecto. Y más cosas. Thank you. Pues aquí seguimos en la idioteca número 13, intentando evitar el desastre. Parece que por ahora va esta tomando... música era tan buena, perdona, que hasta camufló un error. Sí, camufló tu error, ¿no? Al intentar abrir un micro que no existía o alguna cosa similar. Algo así, aún no sé qué fue. Bueno, pues está bien. Seguimos por aquí con Alessandra Rombolá y, bueno, te queríamos también preguntar sobre... Hace también algunos programas hablamos con la gente del Artelecu sobre uno de los libros que editaban de Ruido y Capitalismo, y prácticamente todo el texto habla acerca de la improvisación como forma liberadora y de romper las dinámicas musicales de la industria de la música, ¿no? De cómo es un género que no se puede, una forma de hacer música que no se puede encasillar, que en principio no es repetible, que la unicidad, ¿no? del momento. Y también había mucha relación con el ruido dentro del texto, ¿no? Y eran dos cosas que nos interesaban mucho a nosotros por el tipo de programa luego, de radio. Luego me apunto el título del libro. Se llamaba Ruido y Capitalismo, ¿no? Sí. Y San Capitalismo. Ajá. Era una traducción, estaba editado en inglés y lo tradujeron ellos a castellano. Ajá. Y en este texto... pues hablábamos un poco de este tipo de relaciones. No sé cómo vosotros, por ejemplo, relacionáis con el ruido dentro de la improvisación, ¿no? Al no seguir este tipo de patrones, al igual caer en disonancias, en formas musicales que puedan ser incómodas a veces para el oyente, ¿tenéis algún tipo o en tu obra de relación con el ruido? ¿Lo verbalizáis así o no habláis de ruido cuando a veces... hay esos momentos de caos dentro de la improvisación? Nunca hablamos de ruido. No. Simplemente porque, bueno, sí, yo no puedo hablar por todos. Seguro que se habla de ruido también. Y de hecho hay una forma de llamar a algún género dentro del género que es ruidista, ¿no? Entonces también ha sido como un poco como en todo hay filones y modas y momentos. También ha habido en un momento cuando sobre todo quizás la improvisación estaba en su momento más rebelde, es lo que se buscaba era precisamente usar los instrumentos de una forma completamente distinta a la clásica, quitarle toda la carga cultural que llevaban. Entonces a veces las improvisaciones se limitaban a todo lo que no fuera el sonido clásico. Entonces ahí entraban todos los sonidos que normalmente fuera de un contexto musical pueden ser llamados ruidos, pero ya con la lección de Cage todos tenemos muy bien claro en la cabeza que todos los ruidos puestos en un contexto musical son sonidos. Entonces, para mí, hoy en día, después de todo eso, no me siento nadie como para clasificar esto es un sonido válido, sonido, y esto es un ruido. Sobre todo a la hora de hacer música, cualquier cosa que me valga para transmitir mi idea es un sonido. Entonces sí que hay una definición sobre sonido y sobre ruido científica, que no voy a hablar de esto ahora, pero la verdad es que no, yo creo que no hay que tener ningún tipo de prejuicios a la hora de hacer música. Esto es fundamental. Y creo que ya me parece que cuando todavía escucho estas cosas me parecen ya totalmente obsoletas que no les hago ya ni caso. Y ahora que vienes de improvisar en el Liceo Mutante hace unos pocos días, sí. ¿Qué piensas también sobre esas otras ideas que, por ejemplo, se ven en ese texto pero que son comunes a la improvisación? Sobre la captura del momento, ¿no? Sobre el grabar improvisaciones, el editar, como por ejemplo estamos escuchando estas grabaciones de lo improvisado. ¿Cómo es la relación, ¿no? del músico con la edición desde el punto de vista de la improvisación, ¿no? De que no es una obra digamos, cerrada, que es algo vivo, es algo momentáneo, seguramente muy ligado a un momento y a un espacio, a esas capillas que comentabas en las que en la primera obra, ¿no? A propósito, este disco también está grabado en Urueña, el disco del trío O3, que se intitula De las Piedras, está grabado en Urueña también. Madre mía. ¿Visitas frecuentemente las iglesias? Ahora llevo un ratito sin ir. Bueno, la edición es complicado porque, por un lado, tú eres totalmente consciente que lo que has tocado en ese momento y que el micro ha captado es irrepetible. No, es imposible que tú toques de la misma forma. Aunque utilices los mismos materiales, los mismos instrumentos, pero no puede haber una pieza igual que otra. La energía del momento, la magia del aquí y ahora es lo que hace de la improvisación una práctica para hacer música que engancha mucho, que ha involucrado muchísimos músicos. Y a la hora de editar, pues lo que tienes muy claro es que es como que le hubieras hecho la fotografía a algo irrepetible, y esto lo que se escucha es la fotografía de este momento. Está muy bien, es muy útil para los improvisadores porque es la única forma que tenemos para que nuestra música sea válida, porque de todas formas lo que escuchamos es una obra, es una pieza acabada, no es otra cosa. Lo que pasa es que la pieza existe en el momento y existe a posteriori, no existe a priori. Y esto es la diferencia con la composición, que no hay una notación, entonces no lo podemos, no se puede volver a tocar lo mismo, pero para nosotros esta es una pieza, es una obra. Y como la fotografía, una vez que hacéis esa, o sea, capturáis ese momento, también hay un cuarto oscuro donde se tira para abajo las peores tomas, o cómo se hace la selección, o todos los materiales valen para una improvisación. No. Vale como todo el resto, como si un grupo de pop grabara una canción una y otra vez y eligen la mejor que ha salido, o incluso editan pues la primera parte de esta toma y la segunda parte de la otra toma. Esto todo vale básicamente. Yo prefiero trabajar con tomas enteras. No he hecho hasta ahora un trabajo de edición de esto salvaje, corto de aquí, pero se puede hacer porque es una forma de crear música. Tengo una grabación, tengo elementos, materiales, y ahora hago una pieza con esto. Y esto va un poquito más allá de la edición. Entonces yo también me estoy quitando prejuicios. Porque antes decía, no, de arriba abajo, lo que salga, salga. Pero ahora entiendo que es una forma de trabajar distinta, e incluso se puede trabajar en multitrack, se puede hacer todo. Lo importante es que uno esté satisfecho al final del resultado. ¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Qué son las siguientes cosas que se podrían escuchar en las que participes o que estén en curso? Ahora vamos a tocar con mi próximo compromiso con el Vertigo Sonora. Es en diciembre, el 14. Vamos a tocar en San Sebastián dentro del Festival Smash, que es un festival que lleva otro grupo de música contemporánea, bueno, que están basados en Salamanca, pero que tiene una doble sede para el festival. Entonces estamos invitados al Festival Smash. Y pues, luego, por otro lado, bueno, es mi implicación con el grupo, es a la hora de generar también posibilidades de tocar, entonces de pensar en programas, en obras, en qué hacer, cuándo y cómo. Y ahora debería estar trabajando un poquito más, la verdad, sobre mi próximo solo, que ya está grabado y que necesita este trabajo de edición y de elegir materiales y lo que acabamos de decir. Y bueno, y luego más proyectos, pero ya más a largo plazo. Pues para aquellos que quieran seguir informados, les recomendamos que visiten Alessandra con dos S's, rombola.com, y ahí pues toda la información y también sonidos para conocer un poco mejor, o por lo menos enlaces para ir investigando un poco más acerca de cómo suena la flauta solista, y acompañada en muchas ocasiones de percusiones o ruidos percutidos un tanto inesperados. Al menos en las grabaciones que yo he escuchado siempre suenan cerámicas, como decías, azulejos o similar. Sí, sí, sí. Porque en mi set de improvisación, aparte de las flautas, utilizo una instalación de azulejos o baldosas o piedras y varios objetos para que utilizo frotando sobre las superficies, porque lo que me interesa son los ruidos de superficie. Utilizo todo tipo de objetos para eso. Mi idea musical es crear un contraste con el sonido de viento de la flauta, que es tan etéreo, a veces así como eso, el viento y la piedra. Entonces para mí son los dos elementos contrastantes que yo intento aunar cuando estoy tocando. Pues si te parece, para terminar nos quedamos escuchando a Víctor Ibarra, que es el estudio sobre el gris y el verde. ¿Esto cómo está realizado? ¿Tú que conoces al artista y obra? Sí, sí. Víctor Ibarra es un compositor mexicano que vive en Lyon y que ha trabajado con el Vértice Sonora así de forma muy energética. Y esta obra, bueno, fue mi primera colaboración, la verdad, con el Vértice. Y bueno, Víctor tiene una escritura muy potente, muy precisa. Y bueno, lo tenéis que escuchar, la verdad. Y Víctor trabajará más con el Vértice a lo largo del próximo año. Entonces es como un compositor a que le tenemos mucho cariño. Pues no sé si quieres comentar alguna cosa más antes de escuchar esto. Nada, muchas gracias por invitarnos y que sigáis el trabajo del Vértice Sonora, que yo creo que es uno de los grupos más interesantes ahora en el panorama español. Thank you. Thank you. Estás escuchando un phaser. Casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. Tum, tum. Tum. Qué animado estás hoy, ¿eh? A lo loco. Ay, es que cuando te dejas flequillo te pones más simpático. Te ayuda, te hace una cara menos hostil. Que siempre me miras mal detrás del micro y la mesa. Ya, será por algo. Será por algo, ¿no? Es por el hastío que produce la sociedad moderna. De eso, sí. Va, de eso va Sinfonía para un suicida. Qué bien enlazado, ¿eh? Sí que lo llevas estudiado esta semana. Sí, lo que pasa es que luego haces este comentario y lo rompes. Se va el ritmo que teníamos y habíamos ganado. Pues sí, hemos desordenado el programa de hoy para que Alessandra Rombolá pudiera estar con nosotros. Ahora Sinfonía para un suicida, la que suele ser nuestra tercera sección, se ha convertido en la cuarta o la quinta. Pero no deja de ser interesante. Nos queremos acercar a una barca recreativa, a su atraque en un puerto fluvial y a los sonidos grabados a través de micros de contacto que produce ese muelle de madera. Como sabéis, excursiones por ríos es un trabajo muy divertido en verano y muy ingrato cuando estamos a 18 de noviembre y comienza el frío y la nieve. De hecho, estaría bien volver al lugar y saber si siguen trabajando, ¿no? Sí, bueno, es ese tipo de dudas que tú tienes y yo no, pero sí. Bueno, pues para toda aquella gente que quiera saber cómo suena esta barca recreativa, allá va la grabación. Sí, te la dedico. A ti y a toda tu gente. Thank you. Sintonízanos en estéreo. Que sepáis que la barca recreativa de la grabación proviene de la Expo 92 de Sevilla. Es una barca que vio el Guadalquivir y soportó el peso de miles y miles de turistas que querían ver, pues, esa expo del año 92 en la que ocurrieron tantas cosas. ¿Tú qué eras, más de Kobe o de Curro? Yo de aquellas era de Goku, tío. Goku, Piccolo y la onda vital. O sea, no había más. ¿Pero para mí no existía otra cosa? No, recuerdo un muñeco rosa. No te sabría decir, era, sí, más bien blanco con el pico de colores. No, recuerdo a uno rosa así como de carne y recuerdo luego al del pico de colores, sí. Sí. Que ese había un muñeco por mi casa, pero ya hay generaciones de... Ese será Curro, el logo de la Expo 92. Que también con nos, bueno, pues Curro era de puto tripi, tío. Y se le dio mucho bombo porque coincidía con el 500 centenario de la del descubrimiento de la rase del pueblo indígena latinoamericano, conocido así a partir de entonces como Latinoamérica, a base de sangre y fuego. Así que un pequeño homenaje con todos tus muertos, ¿no? Dale ahí. Pónchalo. Así es, Dale Aborigen se llamaba el disco. Muy, muy astuto. Has estado muy, muy astuto. Pues ahí va, Dale Aborigen de Todos Tus Muertos. A ver si la encuentras. Del año 1995. Yeah. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Pues uno de los proyectos, otra vez el pues, tío. Tienes que hacer algo con esto. Pues sí, una cuña, para lanzarla rápida y... Pues. No, uno de los proyectos... Un temazo también. Un temazo con coletillas de Nacho. Ya, coletillas. Ya está, ya puede ser. No, pero es el típico mote, ¿no? De chaval así como delgadito, con coleta, un poco alto, desgarbado. Coletillas. Coletillas, sí. El aliento de grupo de amigos. Sí. Bueno, pues hoy en Paisajes Sonoros, Edu Comellés con Requiem. Es un extracto, no lo vamos a poner completo porque duraba una minutada bastante grande para la radio, pero hemos intentado respetar y hacer los mínimos cortes posibles al original. Y bueno, pues es una pieza de composición sobre grabaciones que se han hecho en la mina, dentro de lo que es las grabaciones de la mina y su sonido, que llevaron a cabo la gente de Laboral de Gijón. Son distintos autores que se acercaron a la mina y su entorno para realizar grabaciones de campo, y luego a partir de ahí pues eso, hacer composiciones o piezas más inalteradas de la grabación tal cual, etcétera. Y a partir de ahí una mixtape que están elaborando ahora mismo y que podéis encontrar dentro de la mina y su sonido, dentro de lo que son los ciclos que lleva a la Laboral de Gijón. Algo suena por ahí. Sí, es algo intrínseco en la sala, sí. Es el ventilador de un puto PC, básicamente. Vaya. Habíamos prometido que el lenguaje se iba a moderar después de la chaqueta metálica. Pero no has podido guardar el suficiente decoro. Es que PC y puto van de la mano, tío. Hay que ver. Pues eso, es Edu Comellés con Requiem, Sonidos de la Mina, de La Laboral. Podéis encontrar mucho más acerca de las mixtapes que están sacando y las distintas remezclas sobre estos sonidos, ya que os dejamos una de las piezas que más nos ha gustado y que no es solamente un paisaje sonoro, al menos no es solamente un paisaje sonoro al uso, sino que es una composición donde también se oyen las voces de mineros y donde hay bastante intervención y bueno, pues... se puede indagar un poco más sobre la realidad de la mina. Todo lo que hay en las instalaciones del almacén. Luego, bueno, ahí a la parte ya está el cuarto de la ambulancia. La ambulancia da servicio a todos los pozos de esta zona. Cantidad de maquinaria. Uno que se usa, otro ya quedó en desuso, para chatarra, como quien dice ahí. Thank you. eran unas mini ciudades. Había de todo. Igual había 2.000 paisanos contratados de la propia empresa, por ejemplo, en este caso sería Unosa. Había un escayolista, había un pintor, había un fontanero. Había que es de diferentes oficios dentro de la propia minería. Electricistas de interior, electricistas de exterior, mecánicos de interior, mecánicos de exterior... Siempre era que iba a menos, que iba a ir a menos, que siempre cada año que pasara que iba a ser peor, pero me siento de cada vez peor. Como la puta mierda que es, porque antes siempre te ponían fecha de cierre, siempre te ponían tal, un plan para el siguiente plan, a ver si hay siguiente plan, sigue la minería. Siempre era así, pero bueno, cuando te sentabas a negociar o cuando reclamabas algo y demás, pues bueno, siempre había, por decirlo, un intercambio de cromos, había algo que negociar, había otro talante de estas historias, pero es que ahora últimamente ya, tío, es que ni se sienta a negociar ni a nada, sin decretazos y a tomar por el culo. Somos un número determinado, con un número de carnet de identidad y punto, o sea, no somos personas, somos unas máquinas de cotizar y poco más. Y luego para encima eso, a ellos pues claro, les interesa acabar con cualquier tipo de movimiento obrero y demás y tal, y quieras o no, pues la minería es un punto así de referencia para otros sectores, y entonces, claro, eso se lo quiero encargar sí o sí. Esto lo que tiene que ver la gente es que la lucha que tenemos nosotros, si todos tuvieran conciencia, toda España tuviera conciencia de lo que está pasando, no éramos solo nosotros. Esto tenía que ser toda España, todos, desde el primero hasta el último, porque nos están echando a la ruina. Esta gente nos está echando a pedir, y en todos los sectores. Y la gente no se da cuenta, y mismamente, porque ya la avaricia y el egoísmo de la gente, decir, no, que paren aquellos. No, pero un poco, vamos a parar a todos. Si paran los funcionarios de España, paralizamos el país, ¿por qué no paramos todos? Alguno se cagaría por él. ¿Por qué? Pero claro, y es más fácil el egoísmo de decir, no, venga, que para aquel, que pierda 2 meses aquel, unímonos un poco, venga, mientras la hora del bocadillo bajamos a una plazoleta, tocamos palmes y a tomar por culo, luego cuando pasemos 20 minutos del bocadillo volvemos a trabajar. No, pero un poco, vamos a ser serios, esta lucha tendríamos que tenerla toda España ahora mismo, viendo la situación que tenemos, toda España, porque esta gente nos está echando a la ruina. Estás escuchando un delay. Graba. A veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. A ver, Martin McFly, has viajado al pasado, ¿no? Hemos viajado, Doc. Hemos viajado. Estaba visto. Pues hoy en Sonidos Imposibles rescatamos sonidos del pasado. Traemos... Bueno, en realidad lo has conseguido tú, para qué mentir, pero lo voy a contar yo. Traemos un sonido... ¿Qué? Creo que fue el New York Times, pero vamos. Bueno, ya, pero quiero decir, tú eres el que ha seleccionado el la que pinta. Lo encontró en nuestro entorno, digamos, y... Que viene a ser teclado y ratón. Un entorno amigable. El caso es que una comisión para la reducción del ruido de Nueva York, la fecha es lo relevante, de 1929, resulta que hizo una grabación, una especie de grabación sonora y visual de la Nueva York de los años de finales de los 20 y del ruido que generaba la ciudad en sí. Sobre todo estaba enfocado al ruido, claro. ¿Tú cómo te imaginas el ruido de Nueva York en los años 20? Pues no sé, la verdad, porque no está en Nueva York, pero supongo que muy industrial, muy rollito ley seca y tal, y no sé qué decirte, ¿sabes? Años 20 en Nueva York. Años 20 en Nueva York. Chicago, no sé. Pues así es el sonido de Nueva York. La grabación empieza y además se centra en varios puntos significativos de la ciudad, como Times Square. Y bueno, pues es un camión que llevaba una serie de equipos para obtener el sonido. Y la calidad es muy acorde a la época y las técnicas de conservación aplicadas. No ha llegado el material demasiado intacto, pero no deja de ser interesante escucharlo, porque ha costado mucho rescatarlo del olvido y ver qué ocurría en Nueva York en 1929. Sonido imposible. 25, 30, 35, 40, 41, 42. Parkinson, make it 42. The noise in Times Square deprives us of 42% of our hearing. Luis Prima, nos encanta. Y hoy visitaba la biblioteca de forma tangencial. ¿Sabes que también Harpo nació en noviembre? Por eso era relevante, porque Maliki moría en noviembre del 2012 y Harpo nació en noviembre de 1888. Él y su arpa. Siempre en las películas. Uh-huh. Venga, segundo intento. Vamos allá. ¿Qué estás intentando? ¿Que esto sea Radio 3? ¿Todos estos fondos musicales? Pues si te parece, nos ponemos con las canciones de YouTube, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Qué prefieres? ¿Qué tenemos hoy? Iba a hacer otro fundido. Ahí. Pero me voy a controlar. Ya, ¿eh? Es que son frases cortas y fundidos. Y ya. Dale, dale, súbeme un poco. Ahí, viva Radiola. Donde los oscuros siempre están muy bien. Llevar el fondo a negro es muy digno, tío. Es humilde, pero funciona. Pues soy una batalla de gallos, y nunca mejor dicho. Es una batalla de beatboxers que terminó con una competición de sonidos gallinacios. Suena interesante, habrá que escucharlo. Más te vale, me lo recomendaste tú. Es Bristock y Bellatrix. Un versus. Alegraba siempre la idioteca. Sin temer jamás al frío o al calor, el sonido daba siempre su función. La audioteca, librería ecológica, no papel. ¡Plato! Dime, flequillitos, ¿qué has traído hoy? Pues... hemos traído, ya que es programa número 13, hemos intentado asociar la mala suerte a un sonido y qué sonido más certero, que incite más a la mala suerte que el error, ¿no? Entonces hemos cogido sonidos de glitch, de errores digitales, de programación, bueno, un poco todo esto que gira en torno al estilo musical este, el glitch, y he intentado hacer un temazo con 5 samplers de error o glitch. ¿Tú sabías, amigo mío, que el Apolo 13 fue lanzado a las 13 y 13 minutos de un 11 de abril de 1970? Pues no, ¿no? Sí, fue el que explotó en pleno vuelo. Lo sé, joder. Así que nada, fue necesario abortar la misión. Muchos quisieron ver en esto... la demostración de que el 13 era un número de mala suerte, muy, muy claramente, ¿no? Pero no hubo fallecidos, así que... Es que yo pienso que en realidad lo interesante no es creer, ser supersticioso o no serlo, sino dejar de creer en la puta mala suerte y ya está. O sea, no es cuestión de que el 13 dé mala o buena suerte, es cuestión de que tú no tienes mala o buena suerte, tienes suerte, ¿no? ¿Y tú sabes que Microsoft Office también pasó de la versión 12 a la 14 o Corel Draw? Tío, no me escuchas. Corel Draw pasó de la versión 12 a la versión X3. A mí, no sé, todo esto me parece muchas señales. Incluso WinZip, el mítico WinZip, pasó de la versión 12 a la 14. Me voy de este mundo. Bueno, pues glitches, errores de programación para jóvenes enganchados a los videojuegos. Eres el rey de los refranes. Sí, no. Ay. Ey, este me gusta. Ese es un clásico error de videoconsola. No es glitch en sí, sino es un error. Es un error. Es un sonido de error. Otro sonido de error. Ese boom final es muy parecido al cuadro de un Windows, ¿no? Seguramente sea de un Windows. Eso es un glitch. ¿Sí? Pero tenía un rollito... Súper rítmico. Sí, muy beatboxer. Porque yo lo valgo. Pero es un glitch, es un error. Vamos a escuchar este otro. Ajá. Otro glitch. Este continúa. Sí, este no se aburría. Y creo que queda un quinto, ¿no? Sí, queda un último. Sí. Este es otro error. Decir de nuevo. Chao. Decir de nuevo que casi todo lo que hago de audioteca y temazo lo bajo de Freesound. Y en este caso los cinco sonidos son de Freesound. Y bueno, un placer. Así es. Todo citado y créditos en la web, entre www.radiola.org y también entre www.idioteca.net, que es un enlace a nuestro espacio en la ELA, al menos por ahora. Y para contactarnos, contacto@idioteca.net. contacto@idioteca.net. Ahí podéis encontrar toda la información relativa a lo que ha sonado y las distintas informaciones sobre próximos, anteriores y quién sabe. Otros programas del más de allá. Otras unidades de tiempo que aún no existen. Decir que el tema me ha quedado un poco positivo de más, por eso, para ser un error y el número 13, por eso he decidido llamarlo Get Lucky. Get Lucky. Get Lucky, como el singleazo de Daft Punk. Ah, sí, se llama... Se llaman Daft Punk. Muy bien. ¿Quieres decir algo más a la audiencia? Nos despedimos ya, ¿no? No, yo ya voy sobrado. Pues nada, agradecer de nuevo a Alessandra Rombolá el habernos visitado. Y ya sabéis, alessandrarombolá.com para más información, eventos, etcétera. Y investigar un poco más acerca de su obra. Y nada, Raúl, ¿qué bueno, te yo bien, la sugerencia de todos los años... De todos los años. De todos los... Las quincenas, por favor, sonidos imposibles, ¿vale? No tenemos suficiente imaginación para abarcar todos los meses. Uh-huh. Algún día habrá que poner la canción de Nación Risa, la de Imposible, Imposible, como perder un imperdible. Eso, bueno, ahora lo hablamos. Pon ahí el tema. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene con más Idioteca.